se trata de matar y yo tengo que escoger. Mi suegra es la primera, ¿por qué no la puedo ver? Si se trata de matar y yo tenga que escoger. Mi suegra es la primera, ¿por qué no la puedo ver? ¡Abajo la suegra! ¡Abajo la suegra! ¡Abajo la suegra! ¡Abajo la suegra! Mi suegra es mala, mi mujer también. Tienen el veneno de la cascabel. Mi suegra es mala, mi mujer también. Tienen el veneno de la cascabel. Si se trata de matar y yo tenga que escoger, mi suegra es la primera, ¿por qué no la puedo ver? Si se trata de matar y yo tenga que escoger, mi suegra es la primera, ¿por qué no la puedo ver? ¡Abajo la suegra! ¡Sí! ¡Abajo la suegra! ¡Abajo! ¡Abajo la suegra! ¡Abajo la suegra! Mi suegra es mala, mi mujer también. Tienen el veneno de la cascabel. Mi suegra es mala, mi mujer también. Tienen el veneno de la cascabel. ¡Abajo la suegra! Yo tengo una suegra que me torcía los ojos